Muy buenas tardes, amigos oyentes de www.lapuntaradio.com. Hola, Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión, en esta tarde linda, bonita, de mucho sol, donde como siempre, todos los sábados, tengo el gusto y el honor de llegar a ustedes para conversar de los problemas de nuestro Club Regatas Unión, de nuestro distrito, del Callao, y ver a quién entrevistamos cada semana. Como ya les han anunciado minutos antes, el día de hoy nuestra estación se viste de gala, porque hoy día recibimos al congresista Víctor Andrés García Belaunde para conversar un poco con él de su vida, de cómo se formó para ser un dirigente, cuáles fueron sus pasos por nuestro distrito, que es a lo que yo vengo a conversar el día de hoy, cuál fue su formación. Como ustedes saben, él pasó por la Escuela Naval, y lo principal, él fue remero de nuestro club. Él llegó a remar en un 4 y en un 8 de la Escuela Naval, y todo eso lo conversaremos dentro de un momento en esta su Hora Unión. Radio.com, amigos, nuevamente con ustedes. Como les prometí, ya se encuentra con nosotros el congresista Víctor Andrés García Belaunde, y el día de hoy vamos a conversar con este personaje querido por todos ustedes. Saben cómo es él, cómo piensa, saben que es un hombre derecho, saben que tiene principios, no como uno de ustedes a veces como el partido al que él pertenece, pero lo ven como un hombre decente. Y la decencia es lo que prima y debe primar siempre en elegir a nuestro candidato, no ciertos candidatos que lo llamamos a que la apunta como infelices de ocupar puestos de congresistas y no valen nada. Acá tenemos todo lo contrario, a una figura que durante toda su época como político, como profesional y como ser humano, ha dado de sí todo por el bienestar de su comunidad. Antes de entrar a las preguntas con Víctor Andrés, yo tengo que jalarle las orejas el día de hoy en nuestra estación, el jalón de orejas, a la playa privada. Me he enterado ahora que entro a la radio de que ya no hay playa privada, que lo que ha pasado acá es que se ha vendido un derecho adquirido por los distritos, por todos los miembros del distrito para tener nuestro pedacito de playa privada, y ahora se abre para todo el mundo, ¿correcto? Entonces volvamos, amigos, a luchar por la causa que defendamos y tenemos que dar nuestra playita privada. Entonces, vamos a hablar de otro tema, de esa fiesta de Año Nuevo. Si bien es cierto, Renato Fernández hizo su fiesta privada para 200 personas, salió linda, tuvo un ambiente de primera. Me han comentado que la fiesta abierta para 2.000, 1.500 personas organizada por la municipalidad fue un desastre, donde se robaron mesas, sillas, tragos, apagones. Entonces hay que cambiar un poquito a esas autoridades que lo único que hacen es complicar nuestro distrito. ¿Por qué no dejar que el Regatas Unión haga una buena fiesta de Año Nuevo y de carnavales? Este ha sido nuestro jalón de orejas por el día de hoy, amigos, y ahora sí, voy a dejarle el micrófono a Víctor Andrés para que lo salude. Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, realmente emocionado de la presentación y por estar aquí en La Punta. Nunca me imaginé que voy a estar en La Punta hablando a través de una radio. Me parece raro y extraño. Recuerdo cuando estaba en la Escuela Naval hace muchos años atrás que hablaba a través de radios aficionados. Así es, así es. Así es. De un cuarto pequeño que había en la escuela. Y hablamos pues a través de estos radios aficionados que existían en todo el país y en el mundo. Como escuchan, amigos, la primera presentación de Víctor Andrés es ya diciéndoles que él es punteño, que él ha vivido en La Punta, que él ha sido cadete de la Escuela Naval. Pero mi primera pregunta es, va a eso, ¿no? ¿Cuál fue tu vocación? ¿Cómo es que llegaste a ser cadete de la Escuela Naval? Bueno, yo tuve un abuelo García, que fue guardia marina en el buque Unión durante la Guerra del Pacífico. Y mi padre vivió muy impresionado por la actuación del suyo. Quizás eso me animó a mí a ser marino en algún momento dado. Y efectivamente postulé a la escuela en el año 66 e ingresé. Y quise ser marino. Lo que pasa es que dentro de la escuela ya comprendí que no tenía carácter militar, que me gustaba mucho la marina, pero no que tenía el carácter militar adecuado para tener éxito en esa profesión. Hubiese preferido ser marino mercante. Pero en esa época la marina mercante todavía no existía, o si existía, existía una escuela náutica que dependía totalmente de la marina. En el fondo era una marina no de guerra, pero sí una marina militarizada. O sea, tu paso por la escuela naval ha sido fugaz, ha sido muy corta. Pero Dos años, la mitad de la carrera de un cadete. Y lo que me he enterado es que ha sido también remero pero del Club Regatas Unión, el que yo presido. Claro. Y eso nos gustaría escuchar a todos los oyentes, ¿no? Claro, yo, en poco entusiasmo por mi padre, ingresé a la escuela naval. Pero antes ya venía a La Punta. Venía a La Punta, me levantaba a las 3 de la mañana, 3 y media, que pasaban por mí los Reati, Carlos, o Carlos, o Pedro, claro, o Javier, cualquiera de los tres, o los tres, y nos veníamos en su carro, porque yo en esa época no tenía movilidad, nos veníamos en su carro, ellos me traían, y veníamos a remar todos los días, invierno y verano, durante 2 o 3 años antes de ingresar a la escuela. De manera que cuando ingresé a la escuela, ya yo era un boga del Club Unión, y cuando terminé la escuela 2 años después, regresé a abogar también al Club Unión. O sea, y tú eras de mi casa y le tengo grandes recuerdos. Imagínate. Y cuéntanos. En esa época se podía uno alojar. Yo no me alojaba porque pasaban por mí. Pero cuando no pasaban por mí o no había seguridad de tener movilidad a las 3 de la mañana para salir de estar ya remando a las 5 o 5 y media, pues me venía a dormir en la noche. Había camarotes. Se ofrecían una buena chocolatada en la mañana, claro, con su pan, con chancay, chancay, mantequilla, así es, y eso lo mantenía muy bien para poder remar. Así es, el club ha mantenido esa tradición durante los últimos 15 años, no ha habido remo, pero mi directiva se propuso cambiar nuevamente, regresar a mar, ya contamos con 48, pero niños, 50, hemos ganado 40 medallas en estos dos años, y ya estamos nuevamente en el mar, y hemos hecho 60 habitaciones, 60 camas, así que ya estamos en el mar. Mi pregunta ahora es sobre este grupo, ¿no? Tú conformabas un bote con 4, con 2, con 8. Claro, yo no me iba muy bien el doble par, ¿no? No me iba muy bien el doble par. No era muy ducho para eso. Pero sí para el 4 con timonel o el 8 con timonel. En cualquier caso, siempre remado. Claro, ahí está Carlito Reate. De acá un saludo para Chivo, el gran Chivo. Claro, Chivo, uf, el gran remero. El gran remero. Él sigue remando. Él acaba de correr hace más de 2 meses la regata de la Escuela Naval y entró un bote 8 con nosotros, al bote 8 de mayores, y ganaron esa regata. Bueno, que se cuide un poco de los resfríos, por favor. Chivito, Chivito, muerte, respeto. Ya debe tener 70 o algo más. Más. Así es. Así que muy bien. Porque eran mayores que yo. Yo era el chilindrín, digamos, ¿no? Tú llegaste a alcanzar a verlo, aunque no creo que eso fue 2 años después. Que también lo hemos invitado y va a venir para conversar de este tema, no de política, es Alan García. No lo recuerdo. Él fue también este. Ahora, si tenía el mismo peso que tiene ahora, lo más probable es que el barco se hundiese. Lo hunde. Sí, sí. Pero tenía un apodo. La Yola se hundía. Se clavaba como el Titanic. Sí, bueno, no hablamos del apodo, pero sí, cuando venga el presidente. Se sube a una Yola García con el peso que tiene, se clava como el Titanic. Así es. Bueno, continuando con esta entrevista, amigo. Ustedes saben, estas oportunidades no se presentan muy seguido. Y queremos saber por qué, entrando un poco a la política y después volviendo al deporte, y es una inquietud que tenemos todos los que trabajamos aquí en la radio, ¿por qué los grandes partidos políticos de todos los tiempos nos han abandonado? ¿Por qué el dirigente, en el caso de Víctor Andrés, como dijo cuando ingresó, vengo, me parece difícil encontrarme acá, ¿no? O sea, igual hemos planteado a la doctora Flores, igual hemos planteado a los demás dirigentes. El Callao, como Callao, ha sido abandonado los últimos 25 años. Está en manos de un partido político que se llama Chimpún y nos tiene dominados. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué ha pasado con los grandes partidos que no hacen labor en el Callao? Chinchoro, ¿no? ¿Chimpún es o Chinchoro? Chimpún. Chinchoro, pensé que... ¡Chinchoros! Sí. Chinchoro, pensé que era Chinchoro, ¿no? Bueno, lo que pasa con el Callao es una cosa curiosa. Efectivamente, en la alianza del Fredemo del año 89, entre el PPC, Acción Popular y Libertad, se decidió, a pedido del PPC, que los alcaldes del Callao serían puestos por el PPC y los alcaldes de Lima serían puestos por Acción Popular en alguna medida y en otra medida algunos de Libertad. Tan es así que el candidato alcalde del 89 por Fredemo, que recién empezaba, era Juan Inchausti, que perdió ante Belmo, lamentablemente se perdió Lima, un gran alcalde, y en el Callao el PPC puso al señor Wall, y llegó entre sus listas a uno de ellos, a su Cuy. Y ya a partir de ahí, el PPC, que derivó en este partido que usted menciona, se quedó en el Callao hasta el día de hoy. Se organizaron muy bien, es una especie de PRI en el Callao, una especie de chavismo sin Chávez en el Callao, en el sentido de organización política cerrada y con los recursos inmensos que tiene el Callao. Hay que recordar que el Callao tiene 8 o 9 recursos, mucho más recursos per cápita que Lima. Si Lima recibe, si tiene Lima 1.000 soles por persona, el Callao tiene como 10.000 soles por persona de recursos. Si se divide los recursos que entran totales entre la población, el Callao tiene 800.000 habitantes y tiene más recursos proporcionalmente que la ciudad de Lima. Sin embargo, no se ve la diferencia. Así es, incluso el Callao, de acuerdo solamente al canon aduanero, recibe $700 millones anuales. Así es. Y esos 700 millones de dólares, uno pasea por el Callao y no... Nada. Llegar a la punta es todo un sacrificio. Así es. Es toda una aventura. Hay que recordar que desde el bypass que hizo el señor Rogelio Canchis hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. No hay un bypass nuevo, no hay un puente elevado, no hay un puente peatonal elevado, no hay una intersección subterránea, no hay absolutamente nada. La pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está esa plata? Ahora, nosotros tenemos estos cinco congresistas, entre ellos Enrique Wong, Canchis, si se ha mencionado, pero también están atados de manos. Bueno, no, están atados a la región. A la región, claro. En el sentido de que, en el caso, por ejemplo, de Espadaro, que no es del Callao, que es un chalaco impostado, en el caso, y los otros no sé, en el caso de los otros no sé, Enrique Wong, pero sin embargo, en el caso de Espadaro y dos o tres personas más, son congresistas del Callao que viven en Lima, no viven en el Callao, y eso es fundamental. No es porque sea mal vivir en Lima, no, sino que al vivir en Lima no perciben diariamente los problemas que hay en el Callao. Ese es el problema. Y además tienen oficina dentro de la región. O sea, la pregunta es, ¿cómo puede fiscalizar a la región Callao si la región Callao les da oficina, secretaria, teléfono y todo lo demás? Les paga todo. No sé si de dos o cinco, pero de dos o tres de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos un congresista que ha sido elegido por el pueblo para fiscalizar a sus autoridades, es decir, no solamente nacionales, sino regionales, básicamente, cómo la vas a fiscalizar si esa autoridad regional te da una oficina con techo, con alfombras, con teléfono y con secretaria? Así es. Y acá se han venido rotando los puestos y ya se están preparando para la campaña de estas elecciones municipales. Hay un candidato que esté en la región, que es el vicepresidente, se ha comprado una casa en Ventanilla para lanzarse como alcalde de Ventanilla y estar un año viviendo allá. El alcalde de acá se va a reelegir. Entonces, todo es una cosa que sin el apoyo, como volvemos a la misma pregunta, de los partidos políticos grandes, organizados, y no recibimos el apoyo, no podemos representar. Bueno, y no hay control. Le puedo sumar un caso. Las dos casas características que había en La Perla, que eran casas de los años 20 y que fueron emblemáticas, como la casa del presidente de la República y del fundador del Distrito de La Perla, el señor Bosta, han sido destruidas para construir edificios. Y no solamente eso. Ahora hay un hotel. Bueno, parece uno de ellos. Hoteles. No solamente eso. Sí. No, ese hotel ha sido destruido ya para hacer una vivienda. Así es. Ha sido destruido. Y no solamente eso, sino que al lado había un parque. Ese parque ha sido cercado y ha sido vendido como terreno. Entonces, si no hay control, el problema es que si no hay control, evidentemente puede venir lo que está pasando ahora, que se hagan cosas que nadie puede controlar y que nadie puede denunciar. Así es. ¿Cuáles son las expectativas de Acción Popular para el Callao? Bueno, nosotros hemos tenido grandes alcaldes en el Callao en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el comandante Labarte, que fue un gran alcalde de los años 60 y que repitió dos o tres veces. Desgraciadamente, como lo digo, después no hemos tenido candidatos ganadores, pero hemos estado siempre presentes en el Callao. Hay que recordar que Belaunde hizo una gran obra por el Callao. En primer lugar, el aeropuerto, que está en el Callao, lo hizo Belaunde. Y lo hizo en el Callao, no lo hizo en el Torpa, que es decir. En segundo lugar, el puerto. El puerto, hay dos épocas importantes, quizás tres, del puerto del Callao. La primera, cuando se hace la dársena del Callao, en época de Leí, el año 28, que transformó el Callao. Antes del Callao, uno llegaba en bote, y el barco quedaba afuera, y uno remaba, hasta venir al muelle de guerra y ahí bajar. Eso era el Callao antes. La dársena cambió las cosas. Y finalmente Belaunde hizo el muelle de contenedores, que fue la modernización de la Marina Mercante Nacional. Y además construyó barcos para la compañía de teléfonos, que después fue vendida y rematada por Fujimori. Hoy día el puerto Callao es diferente porque ha sido privatizado. Pero hasta esa época la obra la hacía el gobierno, con plata del gobierno, no con plata de los privados. Así que yo creo que Belaunde impulsó mucho el puerto del Callao. Y finalmente, en La Punta, acá estoy viendo una fotografía de La Punta, construyó el edificio de la Compañía para Vapores, que hoy día es oficina de la Sunar. Construyó el edificio de Imarpe, creó el Imarpe, o le dio impulso al Imarpe, que también es un edificio nuevo. Y finalmente mejoró la escuela naval con dos pabellones importantes que hicieron en su momento, y toda la ribera, la reforzó la ribera de La Punta. Así que finalmente la relación de Belaunde con la punta ha sido muy grande. Y además recordar finalmente que Belaunde venía todos los días en el verano a bañarse a la punta, inclusive cuando era presidente de la República. El presidente de la República venía, se bañaba como cualquier hijo de vecino y se volvía a ver. Así es. Yo tengo unas fotos en el club tomadas al presidente Belaunde en varias sesiones del club. Estoy recordando acá, como habla de 1928, ese año fue muy especial para el Club Regatas Unión, porque nuestro club estaba en la calle Mangocapa. ¿Y qué pasó? Que con esta salida o el nuevo muelle que se generó bajo estos decretos, el Regatas Unión tuvo que moverse de la dársena para irse al arsenal naval, que le dieron un espacio, ¿no? Entonces, había un sin para el Club Regatas Unión. O sea, tuvieron que salir, se fueron y llevaron los botes cargando, llegaron allá a la zona de la marina, le dieron su espacio hasta el año 40, donde viene el terremoto. Claro. Y se quedan sin nada nuevamente y tienen que cargar con sus chivas. Y ahí fue que el presidente Prado le dona el terreno que tiene en la Plaza Garza, en el Parque Garza. ¿Para qué cosa? Para el Club Regatas Unión. Claro que sí. Y de la sede del Club Regatas Unión. La sede actual. Entonces, con corrida de toros en la punta, con verbenas, claro. Hicieron la platita y construyeron su club. Pero esa es nuestra historia. Pero ahí además, yo creo que hay que conservar las grandes casonas. Aquí había la mejor casa del Perú, probablemente, era la que construyó el señor Miller, que era un rico aduanero, o sea, no de empleado de aduanas, sino de agencia de aduanas, que tenía una gran mansión, que luego fue mansión de la familia Vice, y que luego la compró el Chat Club y la tiró abajo para colocar una casa de botes. Así es. Para colocar los botes. Así es. La casa del costado la compraron, la casa espía, y por suerte está de pie todavía. Así es. Que es una casa insignificante al lado de la mansión preciosa, que estilo inglés, que existía y que la tumbaron. O sea, yo creo que ese tipo de propiedades no pueden tumbarse. Hay que conservarlas, y creo que en eso hay que hacer un esfuerzo. Pero también hay que ver la contraparte de otro tipo de casas que están bajo el mismo régimen, que es de lo que pasó con la Casa Vice, ¿no? Hay muchas propiedades que la gente está muriendo de hambre. Están en la clínica y no tienen plata para curarse. Y la casa no la pueden tocar porque es un bien nacional. Bueno, para eso hay que dar los subsidios, como es el mayor parte del mundo, subsidios o exoneración de impuestos, para que tú puedas, lo que no pagas impuestos, emplearlo en la construcción de la casa. Ese es uno de los temitas que es bien interesante conversar, porque como eres la voz del pueblo en el Congreso, es una de las inquietudes que se tiene toda la punta. Y además hay otra cosa, las construcciones modernas que se hagan en la punta, que no es un distrito grande y por lo tanto no hay mucho espacio, lo que hay que hacer es conservar una arquitectura uniforme. Acá cualquiera construye lo que le da la gana. Así es. Entonces hay edificios horrorosos y otros no tanto, pero todos son diferentes unos a otros. Debe haber una arquitectura armónica, que todos tengan más o menos las mismas características, recogiendo la arquitectura original de la punta. Y eso es lo que hay que hacer. Correcto. Volviendo nuevamente a esa etapa en la Escuela Naval, esos dos años, independiente a lo que es el estudio como marino, como candidato de oficial de la Marina, ¿cómo te llegó esa vena política? ¿De dónde y cuándo dedicas tu tiempo a la política? Bueno, yo creo que la vena viene de mucho tiempo atrás, porque he escuchado hablar de política en mi casa desde muy niño. He escuchado además historias familiares vinculadas a políticos familiares. Y finalmente, la propia historia del presidente Belaunde, que en el año 56 irrumpe en la política cuando yo tenía 6 años de edad, y por lo tanto me contagié rápidamente de esta historia casi novelesca que él significaba, ¿no? Con una candidatura de joven, de un joven impetuoso, recién empezaba la vida profesional y que tuvo cierto éxito, que se batió a duelo en el año 57 en la sociedad de Coyique, etc. O sea, que fue tomado preso a la hora que iba a Arequipa, en la Pampa de Víctor, etc. Toda esta leyenda de un personaje político tan vinculado y cercanamente a mí por cuestiones de familiaridad y de parentesco, entonces todo eso me hizo que el interés por la política sea mucho mayor. ¿Cuál fue tu primera candidatura? Ah, a ver, qué interesante. Yo creo que el año 80 quise ser candidato al Congreso, pero me impidieron serlo, porque estaban las vacas sagradas del partido que ocupaban los principales puestos y yo era muy joven para aspirar a nada. Entonces me quedé afuera. Pero eso me sirvió mucho porque como Belaúnde ganó, al día siguiente de ganar me llamó a trabajar con él en el Palacio de Gobierno y mi experiencia trabajando con él durante 5 años como secretario de la Presidencia fue mucho más grande como experiencia, riquísima, que haber ocupado un escaño de todos. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a tener una pequeñísima pausa y volveremos para conversar de otro tema y el último tema con Víctor Andrés, la faceta de escritor. Entonces vamos a conversar un poquito del libro que se viene, una sorpresa para todo el país, y ya nos dará la noticia del nombre del libro, de qué se trata, y es una bomba atómica. Un minuto y volvemos en la hora uno. Thank you. lapuntaradio.com, amigos. Nuevamente ante ustedes con Víctor Andrés García Belaún, de Popular Vitocho. Hombre de genio, hombre locuaz, hombre sincero, donde lo apreciamos por su valentía, por haber tomado al toro por las astas, por haber destapado los oídos a mucha gente durante su carrera política, sin tapujos. Yo creo que eso es lo que tiene que ser todo dirigente, sea deportivo, sea político, sea cura, decir las cosas y sentirlas con la verdad. Hemos visto lo que ha pasado. Él ha sido nombrado en una comisión, por decencia se retira. Es porque esa es la política que nos domina en el país, esa política corrupta, donde la ignorancia prima en el Congreso. Ahí no se coge a la gente por lo que sabe, por lo que aporta, sino por el billete que consiguió, por la influencia que tuvo, por lo que hizo en su distrito. Yo quiero recalcar eso a todos los amigos votantes de La Punta. Ya se van a acercar las elecciones ahora en octubre. Y cuando elijan, elijan eso, lo mejor para el vecindario. No al amigo, no al corrupto, simplemente al mejor. No más la dedocracia ya. Ya estamos cansados de la dedocracia. Esta es la sociedad de mérito, la sociedad que todos queremos. Con educación para nuestros niños, no para mandarlos como nos da la gana. Entonces, Víctor Andrés, vamos a volver a, para finalizar esta entrevista, unas cuantas preguntitas más. Encantado. Sobre todo, hay un proyecto. Y este proyecto viene a raíz de que no hay cancha de remo. No hay cancha de remo, ya no se puede remar en el mar de Cantolao, o de cambio de marea, por la construcción de Dipipor. Entonces ya no hay, ya la cancha no tiene 2.000 metros, sino con la justa 1.200, la arenilla con la justa 400. Entonces hay un proyecto justamente de Chivo Gatti, de Carlos, y él le ha dado este proyecto a la región del Callao, gratuitamente, en la cual es hacer un rompeolas paralelo a lo que es el Callao, el hecho de que llega hasta la Perla, son 3 kilómetros. Entonces, 3 kilómetros paralelos a la costa, y se convierte todo eso en una zona magnífica para una cancha de reto. Pero a la vez, van a ganarle terreno al mar. Y justamente el proyecto que quieren desarrollar se llama el Dubai o el Dubaicito. Porque copiarse el proyecto Dubai acá con los mismos edificios. Hasta creo que hay un proyecto para poner esto para los animales marinos, un acuario. Creo que ese proyecto viene del almirante Gianpietri. Entonces, todo eso significaba lo siguiente: le entregaron 35 o 40 millones de soles al Comité Olímpico para que haga la reparación y haga su canchita. Al tomarlo a la región, se fue a un estudio de $80,000. Y el precio total para hacer la obra, 2.400 millones de dólares. Entonces, ya estamos en esta cosa, ¿no? Pero querés saber si sabías algo de ese proyecto. No, bueno, se han hablado muchas cosas, yo no tengo detalles del tema. Lo que pasa es que cuando se habla de mar, de ganar tierra al mar, hay que tener mucho cuidado porque se cambian las cosas. A veces se proyecta un espigón sin saber lo que pueda pasar. Y el mejor ejemplo lo tenemos no solamente en Lima, sino lo tenemos en Trujillo, en la playa Las Delicias. Al crearse el puerto de Salaverry, se hicieron rompemuelles para crear el puerto de Salaverry, que es un bonito puerto, pero se cambió la corriente marina y se creó una playa detrás de uno de los rompemuelles que forman la rada del puerto, y destruyó la playa Buenos Aires y Las Delicias, de tal manera que hoy día las casas que hay en Las Delicias sobre el mar eran la tercera fila, la tercera manzana, la tercera calle. La primera se la llevó el mar, la segunda se la va a llevar, y la tercera no se sabe cuándo se la va a volver a llevar. De esta manera que, sin saber, sin querer, cuando uno quiere cambiarle o combatir a la naturaleza, hay que hacerlo con mucha ciencia, porque las consecuencias al final no sabemos cómo van a terminar. Entonces yo creo que ese proyecto me parece caro, y bueno, yo creo que la solución más práctica es crear una pista de 2.000 metros en una zona de la costa, que en Mala, tengo entendido que en Mala hay una pista que es más, más chica, pero se puede hacer en la Alfurera, Albufera, por ejemplo, y hay. En la Albufera se puede perfectamente ver que es una laguna natural formada por filtraciones de agua de la irrigación San Felipe. Ahí se podría hacer perfectamente bien, cancha de 2.000 metros perfectamente bien. Ya se ha hecho. Hay que buscar eso. Eso es. Yo creo que hay que buscar eso, que sería lo ideal. Claro, es un poco más lejos de la ciudad, pero claro, al final compensa, ¿no? O de repente en Ventanilla. Claro, o en Ventanilla. Usar tierra de Ventanilla. Así es. Y hacer ahí una cancha de... Así es, eso se puede hacer. Una cancha de 2.000 metros es más barato que hacer rompemuelles, que van a cambiar la configuración de las corrientes y que pueden afectar no se sabe qué. La punta de repente puede hasta desaparecer. Así es. Hay que hacer un buen estudio ambiental, lo que es el marino. Ahora que tú has mencionado Salaverry, Playa Buenos Aires, Playa Delicias, dime como inquietud, no sé si conoces el tema, ese puerto de Salaverry, si se draga y se permite entrada de buques de grandes calados, ¿no sería una salida maravillosa para todo el mineral de la sierra? El tema es el siguiente. Para el mineral, me refiero. Así es. El tema es el siguiente. En Lima o en el Perú hay buenas bahías. No todas, no muchas, pero hay buenas bahías. Por ejemplo, la bahía de Arica, de Alcatrán, era una gran bahía. Por eso es que Chile quiso que hacerlo a Arica. Y no se lo dejó al Perú. Porque es una bahía natural. Que, por eso es que Tacna no puede tener puerto. El puerto de Tacna era Arica. Ahora tiene que irse a Ilo. De Tacna a Lima hay varias bahías, no todas son buenas. Por ejemplo, la de San Juan es una gran bahía. Y en el norte, la gran bahía es la bahía de Chimbote. Desgraciadamente, el segundo gobierno de Prado, por presiones del APRA, que estaba en convivencia con el pradismo, y por darle la razón ahí a la torre que era trujillano, se creó el puerto de Salaverry, un puerto que era caletero, un puerto casi de pescadores de pesca menor, artesanales. Así es, se hizo un puerto para buques. Costosísimo hacerlo y mucho más costoso mantenerlo porque hay que dragarlo constantemente. Cuando a 90 kilómetros está una bahía natural que no requiere ningún mantenimiento, que es la bahía de Chimbote, donde sí puede descargarse todos los minerales de esa zona del Perú. Desgraciadamente, por decisión política equivocada, antitécnica, se hizo el puerto de Salaverry, que cuesta mucho mantenerlo y que hoy día solamente entran ahí barcos de turistas. Nada más. Así es. Perfecto con tu información. Ya que estamos tocando este tema tan, estos días tan difícil, porque se viene el fallo, y el fallo es algo que involucra a todos los que estamos algo relacionado con lo que es el mar y la pesca. Y me gustaría un poco escuchar tus comentarios sobre el fallo, ¿no? Algunos acá en la punta comentan, bueno, una lavadora para uno, una refrigeradora para el otro. Otros dicen, lo que son pesqueros constantes, que no dejen pescar en esa zona, el resto que se pelee. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? El gran cardumen de anchoveta, de los tres que hay en el mundo, uno está en esa zona. Y quien se está llevando la anchoveta peruana es Chile. Y nosotros no tenemos la capacidad. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué hay que esperar de este fallo? Nosotros hemos perdido todo con Chile en esa zona. Por lo tanto, si hemos perdido todo y iniciamos un proceso de esta naturaleza, es porque algo podemos ganar. Si no ganamos nada, seguimos igual. O sea, hemos perdido, mejor dicho, no hemos ganado. Porque lo perdido, perdido está. Seguimos igual. No se va a perder más de lo que se tiene porque ya todo se perdió. Cualquier cosa que nos den es una ganancia, que puede ser 1-0 o 10-0, dependerá de lo que nos den. Pero en el caso de Chile, ellos tienen mucho que perder y nada que ganar, porque ya todo lo que han ganado a punta de imposición y de fuerza, y de, a través de un tratado de pesca, dos tratados de pesca del año 54 y 52, dos tratados que ellos dicen que son tratados de límites, que no es así, que son tratados de una hoja, de una hoja, ellos se han impuesto, y han impuesto además a la Marina, que creo que no ha actuado técnicamente en su momento, porque permitió que las coordenadas sean con ellos. O sea, la diplomacia peruana y los gobiernos han confiado los técnicos de la Marina para trazar el famoso paralelo. Y el paralelo ha sido hecho con técnicos de la Marina. O sea, yo creo que la Marina tiene acá algún tipo de responsabilidad histórica que tiene que algún día que aceptarlo, porque esas líneas paralelas fueron aceptadas y recomendadas por la Marina ante la diplomacia peruana y ante el gobierno de Perú. Ahora bien, pero aparte de eso, hay un triángulo externo que es parte de las 200 millas peruanas y que no es parte de las 200 millas chilenas, que no tiene nada que hacer los chilenos ahí y que sin embargo nos han impuesto por la fuerza ese mar como mar internacional, mar presencial que llaman ellos, que no es ni ellos, no es de ellos, pero tampoco quiere que sea de nosotros, cuando sí es de nosotros. Ese tipo de, es como un matón de la esquina del barrio que te dice, tú no pasas por mi esquina, ni por la derecha ni por la izquierda, no pases, y tú te das la vuelta y te vas. Eso es lo que han hecho chilenos con los peruanos durante los últimos 50 años. Ese triángulo externo es nuestro por derecho, porque allí termina las 200 millas de la costa de Arequipa. Arequipa tiene 180, 160 millas. Moquegua tiene 100 millas de mar. Tacna tiene 30, o 20, o 10, o 3 millas de mar. En cambio, Arica tiene más de 200. Claro, que entras en mar peruano. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tres cosas. Recuperar el triángulo externo que es nuestro y que no lo podemos usar porque Chile se opone. Y que no es de ellos. Ellos aceptan que no es de ellos. O sea, ni comes ni dejas comer. El triángulo interno, que es la discusión, que ojalá que podamos correr la línea paralela a una línea equidistante, con lo cual recuperamos algo de un mar que, de acuerdo al tratado de pesca, es de ellos. Y finalmente, el tema del hito. Hay un hito que se borró, que el mar se lo llevó, en la orilla, que era el hito número uno de la Concordia. Luego, el hito número uno que está atrás se ha tomado como hito de la Concordia o número uno, o sea, se ha traspolado. Un hito que está adelante que desaparece, que es el primer hito, el A, lo pones atrás 200 metros, con lo cual la línea cambia de sentido y la línea cambia de proyección, y esa proyección te hace muchos kilómetros de mar que vas a perder. De tal manera que yo creo que esas son las tres cosas que hay que reclamar. Cualquiera de los tres que se gane, el Perú ha ganado. La parte sensible de esto es, ¿qué pasa después del fallo? O sea, esa parte de uno dice borró mi cuenta nueva. No. ¿Tú crees que lo puede...? No, yo creo que Chile está harto de los reclamos del Perú. Están cansados, no hartos. Cansados del que Perú siempre ha reclamado y cansados un poco del resentimiento que llevan adentro todos los peruanos cuando se trata de un chileno o de asuntos vinculados con Chile. Ellos quieren y desean tener una mejor relación con el Perú. Lo he sentido y lo he visto cada vez que viajo a Chile. Y creo que si ellos pierden, pero a su vez ganan la seguridad de que el Perú no va a reclamar nunca más y que vamos a voltear la página, ellos se van a sentir satisfechos. Eso está maravilloso y ojalá Dios quiera que así sea. Ojalá que sí. Bueno, amigos, ahora venimos ya a la última parte de esta entrevista. Vamos a conversar sobre una bomba. Yo creo que no es una bomba atómica, es una bomba nuclear. Entonces, esto se llama el Expediente Prado. El Expediente Prado es una recopilación de información a nivel de 3 países o 4 países o 5 países donde la investigación notarial, la investigación de todo tipo ha llevado a que Víctor Andrés García Belaunde haga este libro que se llama El Expediente Prado. Para que haga una pequeña síntesis de la bomba que se viene, lo dejo para que nos cuente algo sobre su libro. Bueno, es un libro sobre la guerra con Chile, que además es un tema que podemos zanjar, porque lo que estamos tratando ahora en La Haya es consecuencias de la guerra con Chile. O sea, los límites marítimos son límites marítimos de 2 ciudades peruanas, Tacna y Arica, que nunca debieron dividirse y que se dividieron por la guerra. Desgraciadamente, es como dividir la punta del Callao. Que la punta sea un país y el Callao sea otro. Eso es casi imposible. Pues bien, eso se ha hecho en Tacna y Arica y por eso vienen las dificultades que suceden hasta el día de hoy y que esperemos que La Haya solucione definitivamente. Yo trato de investigar, he tratado de investigar durante 4 años con la vocación de investigador que tengo, heredado un poco de mi vocación parlamentaria, y he buscado no solamente donde buscan los historiadores, que son los archivos, sino también en las notarías de Chile y de otros países, Colombia, Ecuador, Panamá, también he estado en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, y he investigado este personaje que era general, que ganó el 2 de mayo, muy cerca de aquí, que era general peruano, y que en plena guerra un general abandona sus tropas, abandona su país, abandona a sus ciudadanos y se va. En plena guerra se va con la excusa de comprar barcos y llevándose, según las versiones de la época, dinero. Pues bien, he investigado mucho y no he encontrado mucha información porque se ocultó mucha información y se transformó y se fraguó documentos para poder salvar esa responsabilidad. O sea, se creó una nueva historia para no aceptar lo que todos sabemos, que desertó del mando supremo en plena guerra. Pues bien, yo he hecho un estudio durante 4 años y he reconstruido todo para saber qué pasó allí, por qué el Perú perdió a su presidente, perdió la guerra también de paso, en un conflicto armado que nunca se debió darse. Y he llegado a la conclusión que este señor había hecho negocios antes con Chile, durante la guerra con Chile y después de la guerra con Chile. Es decir, que era un hombre de negocios, poco patriota, más que un soldado del ejército, más que un gobernante del país. O sea, cuidó su bolsillo antes que su país. Y por eso es que se fue, porque no podía enfrentarse ni luchar contra sus socios. Totalmente cierto, sus socios en minas de carbón, en minas de salitre y en un banco que tenía en Chile, porque era un hombre en Chile sumamente rico. Y riqueza además que surgió de la nada, porque era un hombre que todo lo hizo a través de la política. Claro, él vino como un soldado de la milicia, no era un soldado de carrera. No, era un sereno, digamos, era un policía municipal. Y viene de provincia. Así es, de Huánuco. De Huánuco. Entonces, es parte de una historia que ya todos estamos deseosos de conocerla. Porque va a cambiar la historia del Perú, ¿no? Así es. La concepción de lo que pasó allí, ¿no? Así es, y de toda una época de la historia peruana, pues, que hemos vivido dentro de un disfraz, creyendo que es una alcurnia, creyendo que es una élite, creyendo que es un imperio, y es un imperio hecho a base del robo y la sinvergüencería. Claro, que es parte también de la derrota, ¿no? Hemos sido derrotados porque hemos tenido malos dirigentes en su momento, ¿no? Ahora, este señor no había fax, pero no renuncia por fax. No, se va y espera que le da. Él se va, en plena guerra, deja a un anciano de vicepresidente, y lógicamente sucede lo que tenía que suceder. 5 días después hay un golpe de Estado y lo destituye. Pero eso era previsible, se lo habían dicho a él. Pero él tenía que salvar sus negocios en Chile, como efectivamente lo hizo. Y sus minas de carbón abastecían de carbón a las naves de guerra chilena que atacaban al Perú. Claro, ahora que dices eso también, yo creo que es importante lo que tú has escrito, es lo que dices, de que recibió su grado general no desde Perú, sino desde Chile. Él era coronel peruano a la carrera, porque no era militar de carrera, se hizo a la carrera a través de ciertos favoritismos, pero fue elegido efectivamente general por el ejército chileno, por el Congreso chileno, general de división de Chile. Era general de división de Chile. Y después, en el Perú, años después lo hacen general de brigada. O sea, era de división en Chile y brigada en el Perú. Increíble. Se viene la bomba atómica, amigos. Bueno, todo eso es parte de mucha documentación. Yo me he procurado mucho meterme en el tema y decir las cosas de acuerdo a los papeles que tengo a la mano para no cometer ningún tipo de error. Así es, te agradezco muchísimo, Víctor Andrés. El día de hoy ha sido un honor tremendo para los oyentes. Para mí es un honor estar acá. Tenerte aquí en el distrito. Y siempre reclamándole a los grandes dirigentes que nuestro distrito los necesita. Queremos verlos. Ojalá que haya un buen alcalde elegido el próximo año, o este año. Este año. Sí. Pero lo que asuma el próximo año y que sea, si es posible, lo mejor. Y si es de Acción Popular, mejor todavía. Lamentablemente creo que Acción Popular no tiene candidato. En la punta no. Y hasta el momento. Acá te se pondrá el mejor candidato, estoy seguro. Y el apoyo de nosotros hacia ti en todo lo que tú creas conveniente. Yo quisiera ser alcalde de la punta, eso es mi máxima aspiración. Pero tengo que mudarme primero. A mí me gustaría ser congresista, ¿no? No, estoy buscando una propiedad para venir a la punta. Muchísimas gracias por tu presencia. Y amigos, esto ha sido la entrevista con Víctor Andrés García Belaunde, congresista de la República, perteneciente al Partido de Acción Popular, y tendremos otras entrevistas la próxima semana. Como saben, tenemos invitado al doctor Alan García Pérez, también para que nos cuente sobre su vida en el Regatas Unión y sobre todo su apodo que le decían cuando remaba, ¿no? Lo guardamos para la próxima semana. Y una pausa y volvemos con La Hora Unión. Yeah. Radio.com. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, ya despidiendo al congresista Víctor Andrés García Velasco. Agradecer esta bonita entrevista, porque hemos sabido de un hombre que trabaja, que tiene sus principios y que ha pasado por la punta, ¿no? Ha sido boga de Regatas Unión, ha sido cadete de Escuela Naval y se contó por parte de su vida. Maravilloso para todos nosotros y para mí un honor presentarle a ustedes esta entrevista. Han quedado muchas preguntas en el tintero y una que se me quedó, que fue pues si Gastón Mercurio va a ir como candidato o si Alfredo Barrenechea va a ser el candidato o si Díez Canseco regresa a Acción Popular. Entonces todas esas inquietudes y preguntas se las haremos en la próxima entrevista, porque quiere venir conversar con nosotros después del fallo de la Haya. Así que conversaremos con él y haremos estas preguntas a su vuelta. Bueno, amigos, ya estamos casi a 5 para las 7 de nuestro programa en vivo, como todos los sábados, y es para conversar un poco pues de las actividades que el Club Regatas Unión está organizando para este verano. Vamos a darles la próxima semana una información por escrito a todas las casas, con fotografías de los nuevos botes de remo que hemos recibido de la Federación Peruana de Remo, los kayaks de la Federación Peruana de Canotaje que se encuentran en el club, de los cursos que estamos dando de remo, de canotaje, de natación, de taekwondo, de ergómetros, y de las clases de computación y de las clases de inglés que vamos a tener, así como también va a haber clases de frontón y de tenis. todas estas actividades ya han empezado. Entonces, tienen la oportunidad de llevar a sus hijos, a sus sobrinos, para que si les gusta el tenis, o les gusta el remo, les gusta la natación, les gusta el kayak, les gusta la canoa, el taekwondo, el frontón o el remorgómetro, estamos a sus órdenes para que pasen un verano maravilloso en deporte, en libertad, y estén en el club. Ahí tenemos también máquinas nuevas para ejercicios físicos. Hay bicicletas spinning, tenemos otros equipos de pesas, de acondicionamiento, y cuentan con personal especializado que los pueden orientar en sus ejercicios diarios. Nuevamente también comunicarles que la piscina del club ya se ha hecho la inauguración, está abierta todos los días, menos el día lunes en la mañana en que se hace el mantenimiento. Todo punteño puede hacer uso de nuestra piscina, no es exclusiva solamente para los socios del club. Y a partir del día de hoy ya tenemos un concesionario que tiene menú especial para niños y un menú muy ligero para todos los que van a la piscina. Tiene unos tequeños muy ricos de queso, tequeños de cangrejo, tiene sus choritos, tiene su ceviche. Ahí tiene para tomar sus cervecitas, su chilcano, y a precios realmente módicos. Así que los invitamos a que pasen su sábado o su domingo en la piscina, que vayan a tomar sus traguiches y disfruten del Club Regata Sunón. Y si después se quieren hacer socios, a buena hora, los recibimos con los brazos abiertos, porque eso es lo que necesita el club. Socios para que viva. El socio es el corazón de la institución. No son cuatro paredes pintadas, sino la vida del club es el socio. Ahora ya somos 150 socios y nos estamos preparando para las nuevas elecciones dentro del club. El día jueves en la noche se ha instalado el comité electoral. Como saben ustedes, los socios, a 40 días o 45 días de las elecciones, se tiene que instalar el comité electoral. Lo preside César Núñez, está Roberto Romero, está la señora Zagal, está Peter Spencer y Cardún. Entonces, ellos son los cinco elegidos con más de 10 años de socios para poder conformar el comité electoral. Yo debo comunicarle a todos ustedes que me presento a la reelección. Para terminar esta labor que hemos empezado, hemos recibido un club en cero, sin deudas, hemos tenido un club sin remo, sin calle, sin deporte, sin botes, sin entrenador, con deuda de luz y agua. Entonces, esta directiva que he dirigido, al que les agradezco, hemos podido revertir en estos 2 años todo eso, y ya saben.